hoy os quiero hablar de un lugar especial, un lugar de amor, un lugar fresco. Es la Granja de Poetas. Oh yes, yes. Oh yes, yes. Oh yes, yes.